Señoras y señores, a partir de este momento comienza Boleriando con Elsa Berg de Nota. Toda la música que siempre quisiste volver a escuchar hasta las 21. Aquí, por frecuenciaweb.com. Sin tu amor, yo voy a enloquecer. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? Ay, ¿hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizá. ¡Ay, buenos días! Buenas tardes y bienvenidos. ¡Ay, qué lindo que se empezaron miércoles así, eh! Tú siempre me respondes. Quizás. Los miércoles, a partir de las 7 de la tarde, vas a estar conmigo acá en esto que hemos dado en llamar Boleriando. Mi nombre es Elsa Ver de Nota y juntos vamos a compartir desde ahora y hasta las 9 de la noche el programa más escuchado de frecuenciaweb.com. Mi nombre es Elsa Ver de Nota y son las 7:07. Estamos en los controles técnicos el señor Néstor Benítez. Saluda, Néstor. Pasan los días. Falso como moneda de 3 pesos. Ay, Dios, bueno. Estamos acá compartiendo una tarde nueva con nosotros, con todo el bolero, con toda la música que siempre quisiste volver a escuchar aquí en frecuenciaweb.com. Ay, qué lindo que es estar acá todos juntitos ahí del otro lado. Hoy es 29. Ay, ¿estás haciendo los ñoquis? Ay, mientras haces los ñoquis, haz una cosa. Escucha a esta vieja que esta vieja linda. Viejos son los trapos. Escucha esta. esta broadcasting, que vamos a estar juntos hasta las 9, escuchando todos y cada uno de los boleritos. Tenemos la trifulca, esta semana es una trifulca trifulcada. Y también vamos a estar escuchando al homenajeado. Acordate que la semana pasada fueron dos homenajeados. Esta semana es uno, vuelve a ser uno. Y este es el programa número ya 5 o 6. Ay, ya perdimos la cuenta, ¿no? Está saliendo lindo, me dicen acá por todos lados. Bien, señoras y señores, esto es Bolereando con el saber de nota. Si te quieres comunicar con nosotros, a ver, Néstor, pasame. Ah, para que me cambie los anteojos. Ajá. Al 15 65 54 18 67. Ahí está, 15 65 54 18. No, a mí se la... Sí, estaba bien. 15 65 54 18 67. Si te querés comunicar con nosotros, conmigo, o si no, a mi Facebook, que es el saber de nota arroba live. Ay, no, ese es mi correo electrónico. Que ahí me llegaron canciones que tenía que pasar. Chicas, chicos, les traje todo lo que les prometí. Todo. Así que, si te quieres comunicar conmigo a través de mi Facebook, lo podés hacer a través de el saber de nota. B larga ERG. El saber de nota. Ahí te puedes comunicar conmigo y puedes mandar poemas, canciones que querés que te cante, que te pase. Bueno, entonces estas cosas. ¿Qué más tenemos? ¡Ah! El correo electrónico es elsaberdenotarrobalive.com.ar. Ahí vas a poder escuchar, escribirme también, llamas en privado, ¿no es cierto? Todo lo que a vos te interesa para que yo te lo pase, si querés, la semana que viene. También te tengo que decir que este programa lo podés escuchar también el día domingo, también a las 7 de la tarde. Y también para que vos, que estás cancherito o cancherita con tu MP3 iPad, iPod, ¿y qué más? MP5 y Smartphone. Ajá. ¿Y qué más? Tengo todo escrito acá. Entonces, en tu iPad, en tu iPod, en tu MP5, MP3, MP4. ¿Qué será toda esa cosa? No entiendo. Pero bueno, y en tu Smartphone, ahí vas a poder bajarlo desde mediocre.net.blogspot.com. Así, mediocresnet, todo junto, punto, blogspot.com. Ahí vas a poder escuchar también el programa cuando quieras, y lo puedes bajar en esas cosas que te dije. Yo desde que no está Walkman, no sé qué hacer. Pero bueno, la tecnología avanza, nena. Así que, bien, hoy es un día de trifulca, ¿no es cierto? Y vamos con la trifulca del día, que la tenemos nada más ni nada menos que a la puerta. Ay, la puerta se cerró detrás de ti. Así que primero vamos a ir con esta chica que estuvo casada con Fernandito Bravo en una época, y después estuvo conduciendo el Club del Recuerdo allá por Canal 7, ¿recuerdas? Sí, recuerdo. Bien, La Puerta por Silvana Di Lorenzo y después La Puerta por el señor Lucho Gatica. La trifulca del día, vos vas a estar ahí para votar en los lugares donde te dije antes. Después lo repetimos, ¿viste? ¿Cómo es la cosa? Escúchame, escuchate. Se cerró detrás de ti.

de la ilusión que había en mi corazón. Por ti. Por favor, ay, la puerta. Y por otro lado, la tenemos a la señorita Silvana y Lorenzo, que acuérdense, que Silvanita y Lorenzo estuvo con Chico Navarro. ¡Ay, Chico Navarro, por favor! Chico Navarro haciendo lo suyo en presentaciones. Cuando Chico Navarro se había peleado con esta chica Tenuta, ¿recuerdan? Y ella se había puesto con él y empezaron a hacer un dúo. ¡Ay, qué dúo, por favor! Así que, mirá eso lo que te trae. A ver, Néstor, ¿podemos pasar, aunque sea un poquito de cada uno, si la gente resuelve la trifulca? Dale, a ver, ¿se escucha? Bueno, a ver, ¿se escucha? Vamos a ver ahora. Dale, nene. Ahí está, a ver, escuchemos primero ese. Dale. Y así detrás de ti se fue mi amor. Ese es por la chica esta, ¿no? Ah, sí, Silvanita. Ah, ahí termina, justo la parte que terminaba. ¿Y el otro? A ver. Ay, escucha lo que dice. ¿Dónde dejaste abandonada? Ay, como dice, abandonada la ilusión, por favor. Ay, tremendo, tremendo. La puerta se cerró detrás de ti. Y nunca más volviste. Ay, ese no está detrás de ti. Eso que vos te gusta hacer es. Ay, claro. Ay, así es así. La que salga hoy ganadora, la semana que viene. Ah, pero deja de ser sorpresa. No importa. La semana que viene, así. La parte esa que vos hacés del locutor. Perdón. La parte que vos hacés del locutor y. Me tiento, es algo superior a mí. Entonces, la semana que viene, la que gana, vos le haces la voz y cantás así, y le recitas arriba. ¡Dale! Bueno, seguimos con el programa, perdonad. Pero me tentás. Bien, así que, ¿qué teníamos? A ver, tenemos muchos boleros para compartir. Acordate que este programa lo podés volver a escuchar el domingo otra vez, antes de Coquito. Y no te vayas de ahí, porque después mío, atrás mío, pegadito atrás mío. Soy una mujer mayor. Después de mí está Oscarcito Martín Rayo haciendo La Neurona con Pablito Tedesco, Chicos, escuchen los nuevos temas que tenemos. ¿Qué tenemos ahora? ¡Ay, por favor! Por eso te quiero. ¡Ay, sí, qué canción! No es cualquier cosa, Por eso te quiero, por un lado. Por eso te quiero. ¡Ay, Gianfranco Pagliaro! Gianfranco, que el año pasado se nos fue, ¿eh? También acá en la Argentina, con Amigo Mío Me Enamoré. Vamos a escuchar las canciones que te prometo que son espectaculares. Chicos, chicos, después volvemos de la cancioncita, ¿eh? Y escúchenlas, que son hermosas. Responde. Quizás, quizás, quizás. Yo, que al amor lo dejé archivado en el fondo de mi alma. Yo, que jamás conocí el delirio arañando mi espalda. Yo, que ignoraba que valía todo cuando el deseo muerde tus entrañas. Vivía solo arrinconando besos cerca de mi almohada. Yo, que podía pasar tanto tiempo sin que me abrazaran. Yo, que después de beber en el sexo me volví a escarcha. Hoy me doy cuenta que mi cuerpo estaba todo preparado para que... Amigos míos, me enamoré. Creo que al fin me enamoré. Sucede que encontré el amor y francamente es lo mejor que me podía suceder. No me pregunten cómo fue, porque yo mismo no lo sé. Pero si lo quieren saber, les diré que fue sin querer, que sin querer me enamoré. Al diablo con la soledad, no me hablen de la libertad. La libertad no es caminar sin rumbo por cualquier lugar. Aquel que nunca supo amar no sabe que puede volar y ser más libre que un gorrión volando con su corazón. Amigos míos, me enamoré. Por fin me espera una mujer. Una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar del porvenir. Me enamoré, me enamoré. Pero jamás olvidaré que fue hermoso vagabundear y más hermoso trasnochar en un billar o en un café. Pero ahora con mi mujer comprenderán, tendré que hacer de ver el sol, cuidar la flor, blanquear la noche, hablar de amor, ir a la luna y regresar. Al diablo con la soledad, no me hablen de la libertad. La libertad no es caminar sin rumbo por cualquier lugar. Aquel que nunca supo amar no sabe que puede volar y ser más libre que un gorrión volando con su corazón. Amigos míos, me enamoré. Por fin me espera una mujer. Una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar del porvenir. Amigos míos, me enamoré. Por fin me espera una mujer. Una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar del porvenir. Amigos míos, me enamoré. Por fin me espera una mujer. Una mujer con quien... Que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Bueno, señoras y señores, estamos aquí en esto que se llama Bolereando, conmigo, con Elsa Fer de Nota. Ya están llegando muchos mensajitos, al 1565-541867. Y ahí usted va a poder escuchar y decirme más que escuchar las cosas que más le gustan. Estuvimos escuchando el primer término, Por Eso Te Quiero, con la voz de Argentina. Nada más ni nada menos que con la señorita Valeria Lynch. ¡Ay, Valeria! Por favor, recuerden que Valeria se hizo conocida cuando estuvo con Caballero, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí, sí, sí. Después estuvo con muchos amoríos, estuvo con ese muchacho, el actor, ¿se acuerdan? ¡Ay, qué tiempos aquellos! Y ahora está con con el brasilero. ¡Ay! Hace mucho tiempo. Y tiene una hijita chiquita de la chica esta que me enseñó la cafruna. ¡Ay! Le dice mamá. Sí. Bueno, Valeria Lynch con Por eso te quiero. ¡Por eso te quiero! ¡Ay, qué canción! Y después también tenemos que escuchamos a Jean Blanco Caplagli. Se me entraba la lengua. A Gianfranco Pagliaro, que nos estaba demostrando ahí en su Amigos míos, me enamoré. Ay, qué linda canción. La verdad, impresionante. Nos estamos pasando para la tanda. Bueno, antes que nada, la trifulca un ratito. Sí, dale, a ver. Esa es por Luchito Gatica, A ver. ¿Y la de Silvanita y Lorenzo la tenés a mano? A ver. Pero es que no pude. A ver, la de Silvana y Lorenzo, nene. ¿No anda? ¡Ay, Dios! Se colgó la máquina. A ver, ahora. Ahora sí. Parece que viene. A ver, adelántalo un poquito. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón. Ay, muy difícil la elección, Lucho Gatica o Silvanita Di Lorenzo con La puerta se cerró detrás de ti. La puerta solo, nada más. Bueno. Ay, cómo te hace desear, Te hace desear. Bueno, seguimos con el programa, Después seguimos con un poquito más. Bueno, señores y señores, nos vamos ahora sí a una pausa. Para ustedes, señoras y señores. Diego Cruz Padrique. Los días jueves a partir de las 19. El siglo 2.0. Aquí por frecuenciaweb.com. Otonio en frecuenciaweb.com. Oscar Rayo y O Pablo Tedesco hacen La Neurona. Los miércoles a las 21 horas. Aquí por frecuenciaweb.com. Sargento Cabral, 1210, primer piso, departamento 6, San Miguel. 15-3656-0570. Imagine there's no heaven. de lunes a viernes. Mañana es jueves. Frecuencia web, web.com. Ay, ya estamos en el aire otra vez. Ay, por favor. Siempre que me pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes. Estaba escuchando, antes de, cuando estábamos en la tanda, la programación de Frecuencia Web. ¡Ay, vos! ¿Sabés que está después de que de ahora? Medio tonto lo que dije. Pero después que termine este programa tan hermoso, el más escuchado, viene el programa de Oscar Martín Rayo de la Neurona. Sí. Escúchenlo. No se van a arrepentir. Y si se arrepiente, no es culpa mía. Más allá de eso, también les tengo que decir que mañana a las 8 de la mañana está este chico Néstor. No. Está Néstor haciendo su programa Mañana Web. Toda la información y la música. Así dice acá la gacetilla que dice toda la música e información. Veremos si es así. También tenemos que... ¡ay! ¡Qué lindo programa! El viernes está el gatito Coco en vivo, me dicen. ¡Ah! Tengo que hablar con ese muchacho porque ha dicho cosas feas. Lo escuché la repetición poca que pasaron el domingo, media apresurada, de este programa. Porque este programa lo podés escuchar el domingo también, ¿eh? A partir de las 7 de la tarde vamos a estar como si fuese en vivo. Porque es la misma hora, así. Así que ahora que son las 7:40, ¿eh? 19:40. Usted también podrá decir, ¡ay, son 19:40 hoy domingo! Pero no, es miércoles y el domingo va grabado, ¿eh? Bien, beso grande a toda la gente que está enganchada escuchándonos, ¿eh? Besito grande para todos ustedes. Y vamos con la trifulca de esta semana, que es nada más y nada menos que La Puerta, ¿eh? Interpretada por el señor Lucho Gatica o por Silvana Di Lorenzo. Así que ahí vamos a ver. ¿Tenés ahí a mano, Néstor? Dale. Ay, a ver. Me parece que... A ver, ahí. Ay, qué bonito. Creyendo que podía convencer a tu alma de viva. A ver, un poquito más fuerte lo puedes poner, nene. A ver. Pero es que no supiste soportar la pena que nos dio, la misma adversidad que así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar la ilusión que había. Mas volviste a aparecer, dejaste abandonada la ilusión que había. Este Lucho Gatica. La puerta. ¡Otra vez, nene! A ver si la podés cambiar, que es infeliz, ¿eh? A ver ahora. La otra. Ay, bueno, ahí salió. Ahora sí, Lucho Gatica. Dona de la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró. Ay, por favor. Y así detrás de ti se fue mi amor. No, se puede creer, la verdad. Es impresentable este chico como operador. Me ha hecho desear a Luchito Gatica porque ponía a Silvana. Me parece que él va a votar a Silvana y Lorenzo. Me dice que sí. Mira vos, mira, no hay que influir en el público. Bueno, Silvana y Lorenzo o Luchito Gatica en la puerta. En la puerta. No, acá no. Se da vuelta el estúpido. El segundo quizás, va a ser medio difícil. Quizás, bueno, basta, basta. Ay, me río tanto cada vez que vengo acá a hacer el programa porque lo pasamos bien, ¿eh? Bueno, señoras y señores, ahora, ¿qué? Bueno, está bien, discúlpame. Tanto lío porque me pongo fervorosa, ¿eh? Con esto que es tan lindo que estamos haciendo, ¿eh? Desesperando. Ojo. Armandito Manzanero nos va a traer el No sé tú. Ay, qué linda canción. Y acordate que después tenemos también el homenajeado, que era el Diablo, acuérdate, Después de No sé tú de Armando Manzanero, interpretado por él mismo, vamos a estar con Esta tarde vi llover con Tito Rodríguez. Hermosas canciones. Vamos hacia allá, chicos. Vamos, que venimos. Decía, no. Por lo que más tú quieras, dime hasta cuándo. Tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me puedo despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir por la noche que me diste, el momento que con besos construiste. No sé tú, pero en mi almohada no te dejo de encontrar. En las calles sin testigos, con las gentes mis amigos, no sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo, si de insomnio yo me enfermo, me haces falta, mucha falta. No sé tú. No sé tú, esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra noche vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. No sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Parece que la otra parte mucho no salió, ¿no? ¡Ah! Mirá, porque tenés los dedos metidos en cualquier cosa. Viene esa mujer y te distrae. ¿Eh? Ahí está. Y me mira. Vos fijate con... Mirá. Mirá la voz. Yo tengo un programa al aire. Él viene, se revuelca por ahí. Me deja sola acá. Estoy hablando del operador. Nene. Se pone nervioso cuando viene la otra. Capaz que lo toca. Yo sé, sí, lo debe tocar. Yo de acá no veo. Disculpen a la audiencia, porque en la otra parte habíamos hecho tantas cosas. Yo había dicho muchas cosas. Pero bueno, no es para enojarse este programa, es para estar buena onda, como dicen ahora los chicos. Así que, bueno, vamos a la tripulca si es posible, ¿eh? Antes estábamos escuchando a nada más ni nada menos que Armando Manzanero, ¿eh? Con Esta tarde vi llover. ¡Ay! ¡No! No sé tú. ¿Ves que me... hasta a mí me hace confundir? Y Esta tarde vi llover era a Tito Rodríguez. ¡Qué lindas canciones que estamos pasando en esto que hemos dado en llamar Boliviano! Conmigo, con El Saber de Nota. Bueno, también le tenemos... ¡Ah! La trifulca. Bien. A ver. Silvana y Lorenzo. ¡Oh! El señor... Lucho Gatita. A ver. Pero es que no pudiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, que así como también nos dio felicidad. Ese es Luchito Gatica, ¿no? Con el dolor la puerta se cerró de detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Este te salió, ¿viste? Te salió. ¿Ves que prestando atención te salen las cosas? Ahora viene Silvanita Di Lorenzo. Escúchenla, escúchenla, ¿eh? La puerta se cerró detrás de ti. Y les digo que está muy, muy, muy peleada la cosa en la trifulca de la semana, ¿eh? Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón. Hermosa canción en la trifulca de hoy. Bueno, ahora sí. Vamos a... encima... Pasan los días y yo desesperando y tú se pone loco, poní la pausa, algo, no sé cómo hay que hacer ahí en esa cosa. Quizás está saliendo las dos cosas, estoy escuchando acá por un lado. Me pidieron que recitara a este muchacho las canciones que le iba a... bueno, entonces yo... También me escribieron a mi mail, que es elsaverdenota, todo junto, arroba la... Y yo desesperando y tú... O por privado, o si no al Facebook de la radio. Quizás. Nos tenemos acostumbrados desde principio de mes. Solamente una vez amé la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez, nada más. En mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez amé la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez, nada más.

aquí por frecuenciaweb.com. Sargento Cabral, 1210, primer piso, departamento 6, San Andrés. 15-3656-0570. Salió un poco medio extraña la canción recitada, pero bueno, nos estamos arreglando porque esta es una radio que la hacemos con mucho cariño. Así que decíamos, usted, vos, nosotros, si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 1565 54 1865. Ahí vas a poder escucharnos, escribirnos todo lo que a vos te gusta de este programa tan hermoso que estamos haciendo todos los miércoles a partir de las 19 horas. Acordate que después mío viene Oscarcito Martín Rayo, con su programa La Neurona. Y si lo estás escuchando el domingo, viene el gatito Coco con su agüita de coco, Tenemos una trifulca, ustedes quieren votar, están votando, está muy pareja la cosa. Vamos a ver quién es el que va a ganar en el día de la fecha con el tema de La Puerta, interpretado por un lado por Silvana Di Lorenzo y por el otro, por el señor Lucho Gatica. A ver si tenemos un poquito. A ver, ahí vamos. Ahí está la chica Silvana Di Lorenzo, que está cantando Bájame a Celia, gracias. Nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró. Y así detrás de ti se fue mi amor. Creías que abandonó la ilusión. A ver si tenemos. Ay, por favor, me pongo contenta. Escuchen la otra vez. Lucho Gatica, escuchen la introducción. Ay, por favor. Me la pusiste de nuevo a cosa, a ver. No, Lucho, Lucho. A ver. La puerta. No, otra vez, nene. A ver, ahí. Luchito Gatica. Ese es Lucho Gatica. Ese es Lucho Gatica. Podrías venir a cantar vos, Néstor, ¿no? La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión. Por lo que más tú quieras, dime. Qué malo que ya me sacaste. Qué bonita la canción de Lucho Gatica. Por favor, ojo con él, pero por favor. Lucho Gatica está cantando la canción La Puerta. Y Silvana y Lorenzo también. La Trifulca a elsaberdenota@live.com.ar. Y también a mi Facebook, El Saber de Nota. O si no, al Facebook de la radio, que es nada más ni nada menos que Frecuencia Web. Bueno, esta semana tenemos un homenaje que hacer. A ver, ahora sí. ¡Ay! No estaba saliendo antes, yo no entiendo. Tenemos una nueva canción, un nuevo homenajeado. Y esta semana es nada más ni nada menos que el señor Django. ¡Django! ¡Ay! Después vamos a hablar un poquito de Django. Pero primero, le voy a pegar un toque a este micrófono. Y vamos al primer tema del homenajeado de la fecha. Django y Esta Noche Quiero Brandy. ¡Ay, qué canción triste! ¡No te pongas triste, nena! Quizás, quizás, quizás. Está bajito. Van a dar las 12 y no para de nevar. Ven conmigo al fuego, ven conmigo. Que la noche es larga y no la quiero malgastar. Échame una mano, buen amigo. Ella me ha dejado cuando la quería más. Se fue como el viento de la sierra. Y esta es mi primera noche buena en soledad. Ciérrame la pena, amigo, cierra. Y quiero, esta noche quiero brandy para entrar en calor. Que el invierno está arreciando y me muero sin su amor. Y la que no cure el tiempo lo dormirá el alcohol. Vamos a brindar con brandy, por favor, amigo. Esta noche quiero brandy para entrar en calor. Que el invierno está arreciando, yo tengo frío. Esta noche quiero brandy que se apague mi dolor, que encienda fuego en mí, un trago más para vivir. Ella era mi vida, no era todo para mí. Y se fue cuando iba a darme un hijo. Y yo esperaba tanto de la vida y la perdí. Y ahora que no está, yo estoy perdido. Porque una mañana sin querer se me escapó. Encontré su cuerpo sin latidas.

al fin que ya te di mi cariño, mi fe, mi vida entera. Y si no te los llevas, ¿qué me importa? Que se queden afuera. ¿Por qué te vas, mi vida, tan deprisa? No gozas mi agonía. Si la noche se espera todo el día, espera tú también un poco más, un poco más, un poco. Bueno, ahí estábamos escuchando a Diango, ¿no? Que en dos temas, uno que es te pone la piel de gallina cuando escuchas el tema Esta noche quiero brandy. ¡Ah! Y habla de que se le murió la mujer y estaba embarazada. Pobre, cosas que pasan. Sí, pasan. Por eso es tan querido, ¿eh? Y después estuvo un poco más. Te cuento algo de Diango. Su verdadero nombre, ¿sabes cómo es? José Romero Gómez Romero. Así como José Gómez Romero. Nació en Barcelona un 5 de marzo de 1940. O sea que ahora tiene 73 añitos, digamos. Y parece un pibe, ¿eh? Es un pibe. Nació en Barcelona, ¿eh? Y vos sabés que el papá lo anotó no el 5 de marzo, sino el 8 de mayo. O sea que tiene dos cumpleaños. Bueno, está casado y tiene 4 hijitos, ¿eh? 2 de los cuales son cantantes famosos allá en España, ¿no? Que uno es Jordi Gómez Yuna, ¿eh? Y el otro, no me acuerdo, también Yuna, sí. También, Marco Yuna, ahí está, Marquito Yuna. El nombre de la mamá, el apellido de la mamá toma, ¿no? ¿Sabes por qué se llama Diango? Se llama Diango porque tomó el nombre cuando él debutó en 1965 en un festival, ¿no?, de música allá en España. Él tomó el nombre de Django, con J, en homenaje a un guitarrista que él admiraba mucho, que era un gitano que tocaba jazz, ¿eh? Por eso puso eso. ¿Vos sabés que representó a España en 1980 en los Festival Otis y salí segundo? ¿Vos sabés? Más allá de eso, también te digo que en su vasta carrera, que empezó así comercialmente con su primer disco, fue en 1969 y hasta el 2010, que sacó su último disco, hizo nada más ni nada menos que 41 discos, ¿eh? Vos fijate. Cantó con Dios y María Santísima, y acuérdense que estuvo con Pipinela, con Celia Cruz, mira la que tenemos de fondo, y hay un montón de gente más. Pero bueno, no te quiero entretener, estamos en el homenaje a Diango. Vamos a ver y vamos a escuchar un par de canciones más. Corazón Mágico, y después Buenos Días Corazón. Qué lindo que es estar compartiendo esta tarde, ¿eh? 8:23, ¿eh? Ahí, vamos con todo Diango para el homenajeado de la semana de Boleriando. Conmigo, con el saber de tiempo, pensando. He visto en

batalla entre tú y yo. ¿Quién habrá inventado el juego del amor que cura la amargura sin dolor? Dulces buenos días, corazón. Despiértate, mujer total, que está soplando un huracán sentimental. Acércate, un desayuno para dos. Dulces buenos días, corazón. Dulces buenos días, corazón. Hermosa gente linda de esta radio Frecuencia Web. 8:30 de la noche estuvimos escuchando el homenajeado, que no era nada más ni nada menos que Diango. Diango con los temas más emotivos, como lo fueron Corazón Mágico, Una Vez Más, también Un Poco Más, perdón, después teníamos también Buenos Días, Corazón. Ay, la verdad, hermosa la canción. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro Facebook, el saber de nota @live.com.ar. Ah, no, el correo electrónico. Bueno, el vale lo mismo. O si no, al Facebook, que es el saber de nota. Vamos a la trifulca del día. Aquí está Silvana Di Lorenzo y el señor Lucho Gatica con La Puerta. ¿Escuchamos un poquito? Ese es Luchito Gatica. Y a ver si tenemos a Silvanita. Y nunca más volviste a aparecer. Oh, escucha qué linda. Hermoso, por ti. ¡Ay, qué finos, qué agudos! Bueno, ya sabes, si querés votar, está muy pareja la cosa. En el último bloque, que ya empieza dentro de un ratito, vamos a estar escuchando ¿quién fue el ganador de esto, no? Por eso, ahora Néstor nos va a mandar a la tanda, y después de la tanda vamos a seguir con un poco más de Boleriando. ¿Con quién? Conmigo. Con el saber de nota. Nos vemos después de la tanda. ¡Dale! Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. www.radiomercury.com. Diego Cruz Padrique. Los días jueves a partir de las 19. El siglo 2.0. Aquí por frecuenciaweb.com. Spa Estilo, salón de belleza. Rojo de Romeo, Sargento Cabral, 1210, primer piso, departamento 6, San Miguel, 15-3656-0570. Mediando la noche y nosotros acá con el pescado sin vender, como dice. Besito grande para Silva Florencia Rodríguez, que siempre está ahí del otro lado, que nos manda muchos saludos, amigazos, dice. A Romina Romero, que nos puso un gatito re lindo. Ay, qué bonito gatito, Romina. Al señor Oscar Martín Rayo, que está ahí escuchándonos, porque ya viene su programa a partir de las 9 de la noche, ¿eh? Sí, no se vaya de esta sintonía, amiga. Estamos en la Trifulca, y la Trifulca nos tiene a nada más ni nada menos que al señor Lucho Gatica y a la señorita Silvana Di Lorenzo con el tema... ¿cómo era? Detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Todos y cada uno de los días que estamos acá. ¡Ay! ¿Salió eso? ¡Ay! No sale nada. Yo te digo, estos micrófonos me están volviendo loca. Entonces, rayito después de las 9. A las 9. Mañana frecuencia, mañana web con Néstor a las 8 de la mañana. A las 6, Daniel Grasso con Imagina. A las 7, Dieguito, beso grande, Fadrique. Con su siglo 2.0. A las 8, Micros Mu, los micros de la vaca. Y por último, Fanny Mandelbaum con Fanny Sin Miedo, ¿Seguras que están contentos? Bueno, beso. Entonces vuelvo a repetir para Selva, Florencia Rodríguez, que está ahí, nos manda saludos, amigazos, dice. A Romina Romero, que nos da un beso grande y nos manda un gatito ahí lindo. A toda la gente que nos está escuchando siempre. Y para el domingo, acuérdate que va a estar esto a partir de las 9 o 6, 7 de la tarde. Así que ahora vamos con dos chicas divinas haciendo dos canciones hermosas. En primer término, Olga Guillot. No, miento. Chabela Vargas, y Olga Guillot después. Para ustedes, ahora. De ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón, noche de ronda. Cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién está? Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño y dan penas y se acaba por llorar. Que vuelva ya. No, ¿se pueden dejar de gritar ya? Que las rondas no son buenas, que hacen daño y dan penas y se acaba por Dios. gracias. Esta canción también fue la canción y a modo de saludo me dio también una satisfacción. Me llevó a España. Ay, España, linda. De aquí voy para allá. Después de este país que me llevo las emociones más grandes, como les dije antes. Amor, la calle en que nos subimos, la noche cuando nos conocimos. Amor, las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la seda de tus manos y el modo en que a veces me riñes. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras, yo te adoro. Dos canciones, por favor, a ver, la canción de Olguita Guillot y la de Chavela Vargas. Ay, adoro por un lado, y por el otro, nada más que con Chabelita Vargas, que nos decía de ronda, noche de ronda. Una noche de ronda que va culminando aquí en Frecuencia Web con mi programa Boleriando. Le tengo que mandar saludos también a la señora Leonor Singolani. María Leonor Singolani nos acaba de mandar un mensaje que dice que me manda muchos besos. Besos para vos, nena, también. A toda la gente que se comunicó hoy, besos grandes. A toda la gente que estuvo ahí enganchadísima con mi programa, besitos grandes. Gracias, Néstor, también por estar ahí. Poco mal hoy, poco mal. A ver si la semana que viene será un poquito mejor, Bueno, teníamos la trifulca. La trifulca del día ya fue resuelta. Era La Puerta, interpretada por Silvana Di Lorenzo o por el señor Lucho Gatica. Vamos a ver, escuchamos las dos. Lucho Panchito Gatica, ¿y? ¿Eh? La puerta se cerró detrás de ti. Y por después teníamos a la chica Silvana Di Lorenzo, que nos da también la canción La Puerta, ¿eh? Y ahí tenemos. Y señoras y señores, por una pequeña diferencia, vamos a escuchar a la ganadora del día de la fecha. La puerta se cerró detrás de ti, y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no supiste soportar la pena que nos dio, la misma adversidad que así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti, y así detrás de ti se fue mi amor. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón. Estos, se lo merecía, decía. Un día de estos vamos a hacerle un homenaje merecidísimo a la chica esta, Silvana Di Lorenzo. Muy buena la canción, hermosa. Besos a todos los que estaban ahí del otro lado. Hoy tuvimos unos problemitas técnicos con el micrófono. Me parece que hace rato que vienen con el problemita. Te quedas después de este programa hermoso que hemos dado en llamar a esa verde nota en Bolereando, para escuchar a Oscarcito Rayo, que viene con su neurona. Mañana a partir de las 9 vas a estar escuchando, de las 8, perdón, Néstor me dice a las 8. Después, a partir de las 8 vas a estar con toda la música y la información con Mañana Web, un programa que analiza las noticias del día al instante. Sí, los diarios y la noticia al instante. Muy buena música, dice, no sé. Para mí buena música es la que paso yo, Y mañana va a estar Diego Cruz Fadrique a partir de las 7 en el siglo 2.0. Imagina también con Daniel Grasso a partir de las 6 de la tarde. A las 9 de la noche los micros de la vaca. Y pegadito viene Fanny Mandelbaum con su Fanny Sin Miedo, O Fanny Sin Miedo, sí. El viernes está Coquito. Y el domingo se va a poder escuchar este programa de nuevo, en frecuenciaweb.com, a las 7 de la tarde. Y después viene Coquito con su Agüita de Coco, Más allá de eso, les digo a todos ustedes que, bueno, la semana que viene vamos a tener un homenajeado. Y aunque ustedes no lo crean, es nada más ni nada menos que el Puma José Luis Rodríguez, que ha tenido unas canciones muy bellas, Sí. Ahora se puso no sé. Pero bueno, más allá de eso, tenemos que decirle que este programa, usted lo puede... Espere que traigo el papelito que me había dado. A ver. Este programa usted lo puede escuchar para que usted pueda escuchar en su... A ver, dice... iPad, iPod, MP5, MP4, MP3 y en su smartphone. En todos esos lugares los puede bajar, dice. No sé cómo se hace. Y también escuchar a toda hora desde este lugar que es mediocresnet.blogspot.com. Mediocresnet, todo junto. .blogspot.com. Ahí dice que de esto lo suben enseguidita, un día de esto lo suben. Igualmente, hacerla fácil, escuchame el domingo de nuevo si querés. Y bueno, se ha acabado todo por hoy, chicas y chicos. Espero que hayan estado contentos con alguien al lado para agarrarse. Mire que hace frío, hacer cucharita, a vacunarse más, ojo, contra la gripe. Ah, si te pregunta, ¿estás avivada? Decile que sí, decile que sí. Y si te dice, ¿te dejas? Siempre me responde. Bueno, señores, pero hoy nos vamos con el homenajeado para la semana que viene. Pasan los días. Nada más y nada menos que el Puma José Luis Rodríguez, el Puma, con Dueño de ti. ¿Dueño de qué? Dueño de nada. Besos grandes, chicas, chicos. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chau! Estás perdiendo el tiempo pensando. No soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, ¿dueño de qué? Dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, ¿dueño de qué? Dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada, dueño de nada. No soy yo el que siempre comparte tu vida, tus penas y risas y tu realidad. No soy yo el que pasa las noches en vela cuando la tristeza perturba tu hogar. No soy yo